Nacional Captadores de su Gloria. Presenta. Déselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Déselo fuerte al Señor, a su nombre, al nombre de Cristo, a su nombre. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Cuántos adoran al Rey de Reyes? Le pedimos perdón primeramente por la tardanza. Amén. Bendito sea Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Usted diría, pero llegaron a tiempo. Bendito sea Jesús. Porque no han entregado al predicador, ahora le están entregando. Pero lo correcto sería que lleguemos la hora que usted llega, la hora del culto, para hacerle culto a Jehová. Porque el predicador es un miembro más del cuerpo de Cristo. Bendito sea el Todopoderoso. No tiene nada de extraordinario. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Sino que somos un cuerpo. Y aquí el grande es Dios. Amén. Con esto le quiero dejar dicho que no llegamos tarde creyéndonos más grandes que ustedes. Bendito sea el Señor. Amén. Sino que nuestra intención era estar aquí desde temprano. Bendito sea Jesús. Y gozarnos en todo lo que tenía que ver con el culto para gloria y honra de Rey de Reyes y Señor de Señores. Su hermana Bersalino y una sierva igual que usted, porque el grande aquí es Dios. Amén. Bendito sea Jesús. Aleluya. Me acompaña mi hija. Alabado sea el Todopoderoso. Aleluya, nuestro hermano Enolín, el pastor, bendito sea Jesús, que también nos acompaña en esta preciosa tarde. Dios es bueno. Dios bendiga a este remanente que está en este lugar. Que el Señor bendiga a los coordinadores de esta actividad. Y que Dios bendiga más a los que no conocen al Señor. Deseamos que la salvación de Dios le alcance en esta tarde. Vaya conmigo de inmediato a Primera de Samuel 17:8. Bendito sea el Señor. Primera de Samuel 17:8. Santo, santo es el Señor. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora al Señor. ¿Cuánto adoran a Cristo? ¿Cuánto adoran al Señor? Gloria a Jesús. Mi alma bendice al Señor. Primera de Samuel 17:8. Dios es bueno. Gloria, gloria, gloria, gloria al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Yo no sé cuánto vieron el flyer, el afiche de esta actividad y el tema que tenía esta actividad. Bendito sea el Señor. ¿Alguien recuerda el tema de esta actividad? Bendito sea el Todopoderoso. Yo leí en el tema de la actividad, en el afiche, que decía el tema, nos desafiaron. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien leyó el tema, lo escuchó en esta hora? Nos desafiaron. Bendito sea el Todopoderoso. Primera de Samuel 17:8. Siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo quiero proceder a hacerla pública, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Súbalo más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracias a papá Dios por su palabra. Padre, gracias porque tú eres Dios. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, amado de mi alma, Padre mío, por este beneplácito que tú me ofreces de poder estar aquí al junto de mis hermanos para disertar tu palabra. Yo creo que tú eres Dios y que tú has estado moviéndote en este lugar, Padre mío. Yo proclamo tu reino y tu gobierno en este lugar. Yo proclamo tu reino y tu gobierno en este emplanada. Yo proclamo tu reino y tu gobierno en este parque. Yo proclamo tu reino y tu gobierno en Montecristi. Yo proclamo tu reino y tu gobierno en tu iglesia. Yo proclamo tu reino y tu gobierno en esta hora, Dios del cielo. Yo proclamo cielos abiertos, tu reino y tu gobierno en este lugar, en este día. Voy a ministrar tu palabra con gozo, con denuedo, con revelación, con poder, Padre mío. Y pase lo que pase, te daré la gloria porque tuya es. Muévete como tú quieras. Haz lo que tú quieras en esta tarde y pase lo que pase, te daré la gloria. Solamente te pido que tu presencia esté conmigo, que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar conmigo. Anda, que tu pueblo pueda adorar con libertad. Hay alguien que pueda. para adorar todavía. ¿A alguien le queda fuerza todavía para batir su mano? Yo sé que usted está en el solecito ahí, que ha cogido mucho calor, que ha estado en el sol. Bate tu mano al cielo. Ya estamos involucrados como quiera. Como quiera estamos aquí en esta tarde. Dios te gloria. Dios te el cielo. Hazlo otra vez. Aleluya. Y te daremos gloria. ¿Alguien puede adorar? Bata su mano al cielo. Yo siento como que fue que le pasó un rodillo, un greda, un asunto de eso por encima antes de yo llegar. Alabado sea el Señor. Ya usted está aquí, ya usted sudó, tomó calor, ten el sol, y como quiera estamos aquí, no nos vamos a ir todavía. Así que involúcrate en el culto, bate una mano para arriba. Si la que tú tienes tiene bolsita, o si tiene una tortícola en el cuello, toma la mano de alguien prestada, mueve la cabeza, que no te va a descoyuntar. Mi alma adora al Cristo que vive. Paseate, muévete, que un poquito de sol no te va a hacer daño. Mi alma adora al Cristo que vive. Que liberta, aleluya. Pero si siente gozo, bátele la dos para arriba. Que yo siento presencia de Dios en este lugar. Alguien debería de gritar gloria. Que yo siento a mi amado que sepa. Maneja nendua, arrabacanda. Hay gente violenta en este día porque escucharon que lo desafiaron. Aleluya. Alguien debe de gritar gloria, alabanza. Alguien que suba su voz, ponte violento, sacúdete, alborótate. A algo para el reino de Dios. Dile al diablo, me desafíate. Yo acepto el desafío. Aquí estoy en este día para adorarte, Jehová Dios de los ejércitos. Quiero predicar tu palabra. Oh, catarrabacanda. Alguien debe de adorar, aleluya. Oh, gloria al Señor. En lo que usted ha estado aquí, usted que llegó temprano, usted ha sentido que el ambiente como que sopla y baja, como que sube y como que va. Manota rabacanda, el campamento está siendo atacado. Yo veo personajes invocando luz, invocando demonios. Y alguien dijo, ahí no se va a mover ni una hoja. ¿Cómo que no se va a mover ni una hoja? ¿Usted cree que a Dios lo detiene agua florida, que lo detiene una campanita, que lo detiene una batata asada, un arenque asado? A mi padre no lo detiene el diablo ni lo detienen los demonios. Tú puedes llamar a quien tú llames, como quiera él se va a meter aquí en este día. Alguien debe de glorificar a Dios. Wow, ja. Satanás le molesta mucho lo gloria a Dios, lo aleluya. Se atormenta, y cuando el impío no es libre y escucha la gloria a Dios y al pueblo de Dios adorando a Dios, también se engrengreña y se alborota. Por eso cuando un cristiano no le gusta que otro siervo de Dios adore a Dios de voz en cuello, está sospechoso. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Si dice que nosotros somos desorden porque adoramos con entrega, está sospechoso. Mi alma adora al Cristo que vive. Parece que hay una fuente, alabado sea el Señor, que está contaminando todo su ser, porque el cristiano verdadero sabe que el Dios que nosotros le servimos estableció en la Escritura que le adoremos con cánticos resonantes, que haga bulla para adorarle, que diga gloria. Mi alma adora a Cristo que vive, que suene todo lo que bocina cuando vas a adorar a Dios, que bata la mano para arriba con gozo. Sí, la persona entiende que adorar a Dios como nosotros lo adoramos es un desorden. Yo he escuchado gente decir, aún gente que viene del extranjero, bendito sea Jesús, porque hay de todo en el mundo, así como en el pueblo de Dios hay de todo también, porque somos un cuerpo, y incluso en el cuerpo humano no todos los miembros son iguales, ¿verdad que no? Hay gente de fuera que dice que le gusta el ambiente de nosotros porque adoramos a Dios con entrega, y ellos se sienten como presos porque a veces no tienen ni siquiera libertad de culto. Pero hay otros, bendito sea el Señor, que como ya corren peligro de muerte espiritual, entienden que el nosotros corre como que está fuera de órbita, fuera de ambiente, como que el que danza mucho es muy extraño, y más aquí en un parque donde nosotros estamos. Pero yo quiero que usted sepa que usted lo conoce más que yo aquí en San Francisco. Ya los vecinos suyos saben que usted es medio loco, que usted no es normal, que usted se sacude, que bate la mano, que mueve la cabeza, que se desgreña, que bate la toallita, que levanta la Biblia. Ya ellos saben que usted le declaró la guerra al diablo y que el diablo le declaró la guerra a usted, y que este pleito es hasta que suene la trompeta. Entonces ya el vecino cree que tú estás frío, porque él tiene la mañana entera viéndote en el culto y te ve con los brazos cruzados. Él está diciendo como que el hermano está medio raro, porque ese no fue el siervo que yo conocí. El siervo que yo conocí es un siervo que corre, que brinca, que salta, que habla lengua. Oh, mi alma adora a Cristo que vive, y lo ve Dios medio arrecotado, como que no quiere pelear en este día. Mi alma bendice al Señor. ¿Alguien está aquí todavía? Yo sé que usted no se va a sentar. Qué bueno que hay poco asiento. Qué bueno que hay poco asiento. Los guardias en servicio de pie. Bendito sea Jesús. Aleluya. Aleluya, más que el calientico del sol te va a dar calor. Yo voy a entrar y voy a salir a la lona, porque yo estoy involucrada en la guerra que en medio de usted también y con usted. Y es como extraño que yo esté pegada del púlpito, que nunca lo he logrado en lo que tengo predicando, amarrarme del púlpito un mensaje entero y un culto entero. Eso como que me pone como nerviosa. Yo siento como que me estoy cohibiendo de algo bueno. Por eso usted ve que bajo de la plataforma, incluso yo he visto y he notado, y otras personas me han testificado, que cuando yo me quedo quietecita en el púlpito, bendito es el Señor, como que ellos creen que otra persona que está predicando, pero automáticamente yo me muevo y me apeo, me tiro de la plataforma. Ellos sienten como que Belsa que va a predicar, sí, porque así fue que yo crecí espiritualmente, dándole la libertad al Señor de que haga lo que Él quiera, que me ponga los cabellitos para arriba, que me desgreñe, que me bata el cabello por donde Él quiera, que yo bote la gomita. Yo he estado en culto que se me va la gomita por un lado, yo digo, ni sepa dónde se fue. Yo solo sé que cuando siento a Dios, algo cae sobre mi vida que no me deja ser la misma nunca más. Mi alma adora a Cristo que vive. ¿Usted cree que usted está de pie porque usted es guapo? Nosotros estamos de pie porque la presencia de Dios nos cayó encima y la presencia de Dios nos ha sostenido. Quiero empezar a predicar, aleluya. Quiero empezar a predicar en este día porque la palabra es lo más importante. Bendito sea el Señor, aleluya, en un culto. Esa es la revelación más clara, la contundente. Bendito sea el Señor. Hay gente que dice, aleluya, fulano me habló, pero no me habló con revelación. La palabra de Dios es la revelación. Bendito sea Jesús. Y cualquier cosa que salga de ahí, cualquier ministración, tiene que ir acorde a la Sagrada Escritura. Bendito sea el Todopoderoso. Oh, mi alma adora al Señor. Mire, me gusta algo, y es que usted está buscando la matica, y la matica como que tiene las hojitas para arriba, como que no quieren darle sombra. Mi alma adora al Señor, porque es que esto es un entrenamiento espiritual. La iglesia no sabe lo que va a pasar con nosotros todavía. Uno no sabe lo que Satanás puede estar planeando para el pueblo. Alabanza, si nos mandan al desierto hablando usted y yo de manera literal, y no hay hoja, si usted está acostumbrado a la sombrita, se va a morir. A la piel hay que enseñarle también que usted puede coger sol aunque usted sea blanquito. Mi alma adora al Cristo que vive y que no se va a morir tampoco. Hay uno moreno que cuando están en el sol ahí es que se ponen bravos. Mi alma bendice al Cristo que vive. Quiero hablar un poco de desafío. Bendito sea el Señor, porque entiendo que si el Señor puso en el corazón de estos siervos que ese era el tema de esta actividad, porque algo Dios quiere tratar con nosotros. Y venía todo el camino en la guagua meditando, bendito sea el Señor, en el vehículo, mientras llegábamos acá, bendito sea el Señor, y en mi corazón, hablando con el Padre Celestial, ¿qué tú quieres que hablemos? ¿Qué tú quieres que digamos referente al tema que ellos tienen? Bendito sea el Señor. Parece que tú trataste con uno de ellos, bendito sea el Todopoderoso, y le dijiste que nos han desafiado, que alguien nos desafió. La palabra desafío es reto, bendito sea el Todopoderoso. Y la Biblia está llena de retos, bendito sea el Todo Cristo que vive. ¿Y qué es un reto? Bendito sea el Señor, es cuando alguien te provoca, entendiendo que tú no tienes la capacidad de lograr lo que Él te está pidiendo. Hay un desafío espiritual para la iglesia del Señor, y uno de los desafíos, bendito sea el Señor, de estos últimos años, lo hemos logrado, y hemos logrado, y lo hemos demostrado al enemigo, que aquí hay gente que no es cristiano por el devocional, ¿sabes? Que aquí hay gente que no es cristiano por el cultural, que aquí hay gente que no es cristiano por una campaña, porque cuando cerraron las iglesias se cayeron las campañas y tú sigues de pie todavía. Oh, mi alma adora a Cristo que vive. Hay gente que le demostraron al diablo, yo no estoy aquí por el coro de las ofrendas, maneto a Numa Sanda. Oh, gloria al Señor, porque él dijo, le voy a quitar la parte, a ver si es verdad que sigue adorando. Y hay gente que cuando le quitaron la parte subieron mal alabanza, diciéndole al diablo, es que a mí no me dijeron que me iban a entregar algo. Jesucristo nada más me dijo, sígueme, y yo lo seguí. Jesucristo nada más me dijo, ven conmigo, y yo obedecí su voz. Pero hay gente que si le quitan el devocional se le ve el gozo. Si le quitan el cultural, se le ve el gozo. Si no van a la congregación, se le ve el gozo. Oh, gloria al Señor, esto es como un examen espiritual. Gente que creía que si no era sentado en un banco, no iba a adorar al Señor. Mire, yo siento que Satanás quedó en vergüenza, porque tal vez, bendito sea el Señor, él pidió la autorización para cierto proceso, para decirle, bendito sea el Todopoderoso, tú ves que hay gente que se goza en tu presencia. Quítale la oportunidad, quítale lo oculto, para que tú veas cómo se descarga. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Quítale lo oculto para que tú veas. Cierra toda la campaña para que tú veas cómo hay evangelistas que se van a ir al mundo. Y esos evangelistas que él pidió para zarandear lo están malos. Hamasanda. Yo necesito a las mujeres violentas conmigo. Oh, gloria al Señor, aleluya. Mi alma adora al Cristo que vive. Usted está como muy quieto. Y hay mujeres aquí que no pueden estar quietas porque soltaron una palabra en el Espíritu. Y el diablo dijo, yo voy a ver si es verdad que si eso que tú dijiste es cierto. Una palabra que tú soltaste orando. Y le dijiste al Señor, de aquí no me saca ni el diablo. Y Satanás dijo, aguántate que te voy a hacer un lío para sacarte. Y tú has dicho, tú vas a ver, yo acepto ese desafío. Tú me manoja nemacuta rabacaya. Nada más no me ayude a Dios. Si alguien se sacude, no me lo agarre. De que lo que tire trompa, que tire pata, que dance como Dios lo ponga. Mano, erra. Checata rabasanda. Yo siento una nube espesa que se mete en este lugar en este día. Es que hay gente que Dios lo estremece. Porque fue el mismo diablo que se le apareció. Y te dijo, yo te voy a detener. Yo te voy a maloba seca tuma. Arrabacanda, si sigue a dos. Malé rabacay. Hay gente que tienen una amenaza del diablo. Que le dijo, si predica te mato. Si adora te mato. Si va la. Oh, rabacanda. Ah, pero aguántate que nada más. Los cristianos, hay impíos que Satanás y los demonios le han dicho, si va donde se reúnen esa gente te arrastro, él no te va a arrastrar nada, porque aquí es checa y ama. Yo siento a mi amado que se mueve, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, que se mueva. Wow. Hay gente hoy que va a hablar lengua, una lengua que usted nunca lo ha escuchado hablar. Acatarrabacanta, porque Dios escuchó cuando Satanás lo desafió y dijo, te voy a preparar, solamente confía en mí, te voy a llenar de mi poder, de mi presencia, te voy a capacitar para que aguante, te voy a capacitar para que vence este desafío. Yo no te estoy hablando de cualquier muñeco, pero yo tampoco le estoy predicando a cualquier siervo. Yo le estoy predicando a siervos que fueron como Elías, que Elías, cuando bendito sea el Señor, Elías no fue simplemente que lo provocaron. Alguien como que le estaba buscando mucho chisme a Elías. Y Elías le dijo, acá está bien, reúneme a los profetas de Baal. Búscame al remanente también de acera. Súbemelo al monte Carmelo. Tópale a alguien, dile un encuentro en el monte Carmelo. Dile, fue Elías que hizo la cita, dile. Fue Elías que hizo la cita porque él sabía en la mano de quién estaba. Él le dijo, acá súbeme la gente tuya. La gente dice que invoca lo de... No está nema senda. La gente dice que invoca a los demonios, búscalo. Súbemelo al monte que yo lo voy a estar allí esperando. Y la palabra dice que cuando subieron, Elías le dijo, preparen ustedes su becerro, que yo voy a preparar también mi holocausto. Pero primero voy a reparar el altar. Algo que me gusta es que cuando esa gente empezaron a llamar a su Dios, Elías como que se llenó de gozo y empezó a hacerle hueque, hueque al diablo. Ah, pero ¿será que le cogió el sueño a su demonio? ¿Por qué no responden? ¿Será que son sordos? Ah, vale. Arrabazoca tadabacaya. Y mademacenda, ¿será que no escucho? Mi alma adora a Cristo que vive. Hay gente que ha estado invocando demonios para detenerte. No es que ellos son sordos solamente. Es que le tienen miedo al que anda contigo. Porque el que anda contigo es varón de guerra. Varón de cachengue. El indetenible. El vasaya. ¡Sacútale! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Anda la macata rabasanda! Hay gente que Dios le cambia hasta el calzado en este día. ¡Oh, gloria al Señor! Se aproxima un viento recio. Vienen cosas fuertes para la iglesia. Va a haber un sacudimiento más fuerte que el COVID. Esto no se queda ahí. Eso fue un entrenamiento. Pero hay un remanente que aceptó el desafío. Hay un remanente que está de pie diciendo a Jehová lo que tú quieras, donde tú quieras, cuando tú quieras. Estoy listo, ya está listo para pelear. Pasaste hambre y no te fuiste. Te calumniaron y no te fuiste. Te atacaron y no te fuiste. Se levantó el esposo y no te fuiste. Se levantó tu mejor amigo y no te fuiste. Pasaste el examen. Malé, arrabacaya, mi alma adora al Cristo que vive. Hay gente que se ha sentido en estos días sin sentimiento. ¿Está aquí o te fuiste? Hay gente que se ha sentido como que está muy fuerte de corazón, como que está muy duro, y dice: Señor, estaré pecando. No, fue que Dios te preparó. Es que los ñoños en esta vuelta no van a resistir. La gente que anda detrás de aplausos no va a resistir. La gente que le gusta que lo mimen y lo añoñen no va a resistir. Este es el tiempo de los sufridos, de los fieles, de la gente que ama a Dios, de la gente que va para el cielo como quiera, aunque lo arrastren con cadenas, aunque le quiten los pedazos. Hay gente que hizo pacto con Dios y le dijo a Dios: mejor mátame, pero yo no me voy a perder. Yo voy a entrar al reino. Alguien debe de gritar gloria. Alguien debe de adorar a Dios aquí. Oh, mi alma adora a Dios. Yo quiero como sacar a las mujeres de la sombrita. Muévete. Yo quiero que la gente salga de la comodidad. Tú no has entendido todavía el mensaje que Dios tiene desde que empezó el año hablando contigo. Sal de lo cómodo, métete para donde te piquen las hormigas, métete para donde las cucarachas dicen que tú le tienes miedo. O cómo tú le vas a tener miedo a la cucaracha, y deja de subir al monte di que por una cucaracha. Los demonios son más fuertes que una cucaracha y tú los reprendes. Sal de la comodidad, para la cama, para el colchón, métete al piso, que hay que buscar a Dios. Oh, mi alma adora a Cristo que vive. Tiempo de buscar a Dios, iglesia. Tiempo de buscar a Dios. Rabacaya. Ahí es que está el secreto para vencer. Busca a Dios. Aférrate a Dios. Nadie, tú no desordes así, ¿qué es esto? Oh, ustedes no tienen conocimiento de los decretos que tienen ya. Así no podemos trabajar. Nosotros queremos ayudarle, pero ustedes así no. Dígale que van en el turno. Gloria a Dios. Dios bendiga al comando. Dios le bendiga. Dios bendiga al comando. Dios le bendiga. Dios bendiga al comando. Yo le estoy diciendo que estamos en un pleito. Y esto no se va a vencer con armas de fuego. ¿Está aquí o te fuiste? Usted observa por qué que papá a veces permite a cierta cosa. Porque había gente que no estaba ni adorando y se metió en el pleito. Están adorando y diciendo gloria. Yo no sé lo que se movieron, pero esa mirada no era humana. Ni macuta cuta le masé. Dando vale bacuta cuana nastoco. Diba corre besenda cuta lefa nevase. Liba rebasó cotoco rabacanda. Liba sayama. Usted repitió que usted aceptaba el desafío. Ni bacuta rabacay. de male basenda, kuta rabakai male, usakahanahalai basenda. Esto es tremendo, porque yo veo hasta lo impío adorando ahora sí. Yo veo hasta lo impío batiendo la mano al cielo. Alguien que grite gloria, alguien que grite gloria, alguien que grite gloria, alguien que grite gloria. Mi alma bendice al Rey que vive. Alguien que adore al Cordero. Oh. Goliat pensaba que no había un valiente en medio del pueblo. Dijo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Bendito sea el Todopoderoso. Goliat desafió al pueblo de Israel. Y algo que me gustó de David, y que David dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Macho, vengo a ti. Él dice que él no vino a suspender la actividad, ¿oyeron? Para que usted no vaya a pensar que él vino a suspender la actividad. Él dijo que él no vino a suspender la actividad. ¿Está aquí o te fuiste? Es lo que quiere, que usted adore al pasito. Dele un aplauso a Dios. Deme en agua, corran. La gente está en cuánta agua. Y démele en agua al comando también. Que ese hombre vino de parte de Dios. Porque aquí habían gente que estaban secos como un rabo de batata y no me estaban adorando. Ese hombre me lo trajo Dios. Dios lo bendiga y lo guarde. Y guarde su familia. Y le prosperen este año y le suban ascenso, que venga del cielo. Oh, pero venga acá. Usted no ve que por ahí estaban los impíos durmiéndose en el sol y ya están de pie guerreando. Ese hombre me lo mandó Dios para acá. Es que usted cree que esto es diablo. Deje a Jehová quieto, que haga lo que él quiera. Es que Jehová te va a quitar de la comodidad. Porque si se arma una persecución con UCI, donde arrancan a buscar a los cristianos a vida o muerte, ¿qué tú vas a hacer? ¿Va a dejar el evangelio? ¿Va a dejar el evangelio? Esto está bueno para ser cristiano. Este es el mejor tiempo para ser cristiano. El mejor tiempo para ser cristiano es este. Yo no hubiera visto un mejor tiempo para aprovecharlo, para servirle a Dios como este. ¿Por qué? Porque Satanás está presionando. Tópale a alguien, dile, aguanta presión. Que nosotros somos material celestial. Dile, aguanta presión. Que la presión no te saque del evangelio. Que la presión del diablo no te haga descarriarte. Aguanta presión. Aguántale presión. Aguanta presión. Que tú eres material celestial. Ah, es que Satanás creía que tú eres un siervo chichiguachi. Que te iba ahí en el primer pleito. Y todavía tú estás aquí. Aprende a aguantarle presión al diablo. A la gente y a quien sea. Aguanta presión. Pero no deje a Dios ni que por un humano. Ni por una guerra. Ni por un levantamiento. Ah, pues tú estás loco. Y fue una de esas gente que te sacó de la droga, que te sacó del homosexualismo ni del lesbianismo. Te va a matar y te va a quitar la vida por una guerra de un hombre. Que se ahorque el diablo y que se tire del puente el diablo. Pero tú no te vas a quitar la vida. Acatarrabacanda. Yo sentí a esa mujer que pataleó en el espíritu, porque ese demonio te ha estado persiguiendo. Yo le hago la guerra en esta hora, de donde Dios te sacó, Rabacanda. Y el diablo mandó una comisión de demonio a buscarte. Y le dijo, tráemela al mundo, porque yo la llamé, dice Satanás, para que tú adores a Santa Marta. Y Jehová dijo, mira, diablo, yo la rescaté, la compré a precio de sangre y la cambié de equipo. Y ella me va a adorar y va a testificar que yo soy su Dios. Yo siento un manto de Dios que cae sobre tu vida en este día. Oh, gloria al Señor. Sobreviviste a un año bien fuerte, donde Satanás te buscó por todos lados para detenerte, para destruirte. Oh, mi alma adora a Cristo que vive. Yo veo 7 demonios que salieron a buscarte en el año pasado, porque a ellos les interesaba que tú pusieras un altar para prender velas, que te prostituyeras, que volviera a la calle. Yo no te conozco, pero ahí mi Padre está sobre de ti. Y me está revelando una vida fuerte que tú viviste, muchacha. Cuánto golpe, cuánto maltrato. Yo quiero recordarte que si el diablo no te mató en el mundo, aquí tampoco te va a matar. Porque en el mundo tú eres... Oh, basoco a Rabacaya. Achacha, te arropa mi Padre, te arropa mi Padre, te arropa mi Padre. Achachachachay. Para el mundo no, jamás. Nosotros vamos a morir aquí, pero en Cristo. Aquí vamos a dar la batalla, pero en Cristo. De aquí no nos va a mover ni el diablo ni los demonios. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor. Alguien está aquí. Yo lo siento como que usted está. ¿Qué es lo que está pasando? Mi Padre te ama en gran manera. Ah, y por eso te rescató. Y te puso nombre. Y Dios quiere hacer cosas extraordinarias con tu vida. Porque Dios hizo un plan. Dios no está improvisando contigo. Dios planeó lo que iba a hacer contigo. Y el ataque que tú estás sintiendo en tu casa, se te han tirado demonios que a veces tú quieres hablar, pero muchos no te creen y creen que qué loca que tú estás. Pero sí, tú lo has visto, y es un demonio de alto rango que ha entrado a la casa para debilitarte. Traigo una orden del cielo en esta hora. No me importa cómo se llame, no me importa de dónde venga ni quién lo haya enviado. Yo le hago la contraguerra ahora. Ataco ese demonio que te hace la guerra en el nombre de Jesús. Ataco ese demonio que te debilita ahora en el nombre de Jesús. Ataco ese demonio, lo desautorizo, lo neutralizo ahora por el poder de la sangre de Cristo. Le hago guerra a la tiniebla, le hago guerra al hombre fuerte que te ataca en el nombre que es sobre todo nombre. Proclamo nueva fuerza como la del búfalo sobre tu vida. Seca tus lágrimas, sécala. Coge fuerza, coge ánimo, respira profundo. Ya hemos llorado demasiado. Es para encima del diablo que vamos. Ya hemos llorado demasiado. Dale con el codito a alguien. Dile, esta es mi revancha. Dile. Dile, llevé demasiado golpe. Estoy herido, pero estoy aquí. Dile. Dile, estoy sangrando, pero estoy aquí. Dile, mi alma adora a Cristo que vive. Si no, pregúntale a un tigre. No hay una cosa más guapo que un tigre después que lo corta. Ya está cortado. Dice, estoy agonizando y me estoy desangrando. O peleo o me muero. Y empieza a tirar. Aleluya. Y aún herido. ¿Usted no ha visto tigres que estando heridos han matado 3 y 4? Porque es que se ponen rabiosos cuando ven su sangre. ¿Alguien está aquí todavía? Hay un llamado fuerte de parte de Dios, vecina. Hay un llamado fuerte de parte de Dios. Tú eres la puerta de la casa. Ekatarrabakanda. Tú eres la puerta, la salida de tu familia, eres tú. Tú eres la columna que Dios quiere levantar para que llegue la salvación a tu casa. Te dice Cristo, es por medio de ti que quiero llevar vida eterna a tu casa. Es por medio de ti que quiero romper cadenas. Es por medio de ti que voy a libertar grandes y pequeños en tu casa. Tiene que abrirme la puerta a mí, dice el Señor, porque yo quiero entrar, yo soy tu dueño. Yo quiero salvarte porque morí por ti en la cruz del Calvario. Tú no eres para perdición, papá. Dios quiere darte vida eterna. ¿Te gustaría aceptar a mi Cristo en este día? ¿Te gustaría recibir al Señor? Dele aplauso al Rey por ella. ¿Vas a aceptar al Rey de Reyes como tu Salvador? ¿Vas a confesar a Cristo? Déselo fuerte al Señor que ya va a aceptar a Cristo. Voy a seguir ahí, ahí. Mire, yo siento los pichones pullando por ahí, por todos los lados. Mira, yo quiero como que Satanás entendiera que Dios no improvisa. Dios todo lo calculó y lo planeó. Este culto ya pasó en la presencia de Dios. Dios no improvisa. Dios es Dios. Dios es todopoderoso. ¿Usted cree que Dios está amagando? ¿Ah? Dios no improvisa. ¿No cree que Dios tiene plan B? Dios no usa plan B porque es que la de Dios siempre funciona. Siempre funciona. Dios no se equivoca. Yo quiero seguir con el llamado. Quiero aprovechar. ¿Te gustaría aceptar a mi padre? Ven, dele aplauso a Cristo por ella. Estoy en el llamado. Acércate aquí, únete a ella. Ven, mami, ven. No le dé pena, vergüenza tiene que darle al diablo. Alguien más, rubia, ¿te gustaría aceptar a mi Señor en este día? Hoy es día de salvación y vida eterna. Atrévete a ser salva. Ábramele paso a la rubia vecina. Corre, Jesús está aquí y quiere darte vida eterna y salvación. Ven, hoy es día de salvación. Atrévete, sígueme. Acompáñame del otro lado, que mi rey te llama. Acompáñame del otro lado. Hoy es día de salvación. Hoy es día de buena noticia. La buena noticia es el Evangelio. Quiere llegar contigo a tu casa. Ven a Jesús en este día. ¿Te gustaría aceptar a mi Señor como tu Salvador? Ven a Cristo en esta hora. Papá Dios te llama para vida eterna. Jesús te llama. Atrévete a ser salvo. Atrévete a ser salva. ¿Vienes o te quedas? ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Señor? ¿Como tu dueño? No haga así. Que este asunto es mejor que la juca. No ponga carita rara. Que esto del evangelio es tan tremendo que para el impío sentirse bien tiene que beber ron y pica. Tiene que beber cerveza y la cerveza amarga. Tiene que consumir droga y la droga quema la neurona y te daña la dentadura. Pero el evangelio ni daña la dentadura, ni quema la neurona, ni pica ni amarga. Y es tan fuerte que aquí hay gente que se siente ebrio y no bebe romo. Porque es que cuando el Espíritu Santo llega una shakatarrabacanda. Sakai amasé, dalí. Neto animasai jamakai amasó. ¿Quieres a Jesús? Ven, mi padre te llama. Dele aplauso a Cristo por ella. Déselo fuerte a alguien más. Alguien más, mira a ver dónde están las vidas. Corra. Bienvenida, así se hace. Y puede llorar aquí todo lo que tú quieras, que tú el que está aquí un llorón. Aquí el que no llora no vence. La Biblia dice, bienaventurado lo que abarrabasanda. Porque ellos recibirán consolación. Cuando tú lloras, Jesucristo se pone de pie y dice, hay un hijo mío llorando. Mami, ¿te gustaría aceptar a mi Señor? Ven, quiero que alguien, una sierva de Dios, me la ayude ahí con la bebé. La chica que está grabando, ven a Jesús. Ella viene a Cristo, déle aplauso al Señor. Alguien más, alguien más. La del coach, aquí atrás, aceptó a Cristo ya, la del gorrito rojo. Aceptó al Señor ya. Jesús te llama, hoy es día de salvación. Hay una redada aquí hoy. Hay una redada. Hay una redada espiritual y hablamos con el general del ejército de los cielos. Bienvenida. Alguien más, únete ahí. Alguien más para Cristo. Quiero ver a alguien más. Alguien más para mi Señor. Deme un espacio chiquitico, chiquitico. Alguien más allá atrás. ¿Le gustaría aceptar al Señor? A las tres le hago el llamado. Hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Hoy es día de nacer de nuevo. De empezar de nuevo. Alguien para Cristo. ¿Le gustaría aceptar a mi Padre? ¿Le gustaría aceptar a mi Señor? Ven. Papá te llama. Con usted, la que se quiere mucho, que se tiene abrazada. Jesús te llama. ¿Te gustaría? Y ella dice que ahora no. ¿Y tu mami? Y ella dice que ahora no. Yo haciendo el llamado, brindo lo que tengo porque lo que tengo es bueno. Yo cuando era impía fui promotora de una pasta dental que podría los dientes. Yo le dije a la gente que esa pasta dental era bien buena y era mala. Y me le iba en muela. Para convencerlo, pero como lo que yo traigo hoy es bueno, yo no voy a dar muela. Si tú quieres, ven y bebe. Tú tienes sí, a mí me queda agua todavía. Alguien para Jesús. Vecina, ¿te gustaría aceptar a mi padre? Ella dice que ahora no. Ella dice que ahora no. Quiero ver a alguien que me diga ahora sí. Porque estoy cansado de recibir palos del diablo. Ahora sí. Ahora quiero ser cristiano. Ahora sí. Alguien que me diga ahora sí. Alguien, quiero ver una vida que me diga ahora sí. No me voy de aquí sin el Señor. Mire, el que quiere a Cristo lo quiere, porque ellas están en el sol. Morena, la que está grabando, Jesús te llama. Ven, Jesús te llama. ¿Te gustaría aceptar a Cristo? Ven, así como tú me estás grabando, te están grabando desde el cielo. Ya Dios sabe que tú estás aquí. Jesús te llama. Él quiere darte vida eterna. Ven, mi Padre te llama. Corre. Él murió por ti en la cruz del Calvario. ¿Te gustaría aceptar a mi Cristo? ¿Te gustaría aceptar a mi Señor? Yo quiero este remanente. Corran, la gente de Dios. Cada uno agárrame una gente de eso y póngale a hacer profesión de fe. Los hermanos están peleando un pleito allí sangriento. Corra, ¿dónde están las mujeres de Dios del ministerio? Muévanse ahí, corra. Enfócate en Cristo. Y ahí dice que se va a reconciliar. Bienvenida. Bienvenida, bienvenida. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Corra. Póngale a hacer profesión de fe. Y hay de ustedes que usted me diga que usted no sabe hacer una oración de profesión de fe. Que yo me he topado con muchos cristianos y me dicen, yo no le hago el llamado limpio porque yo no sé cómo lo pongo orar. Eso se enseña cuando usted está cogiendo doctrina. Y usted lo escuchó cuando se lo dijeron el día que usted aceptó a Cristo. Bendito sea el Señor. Ve una niña ahí que está orando por ella. Ah, llegó la sierva. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me diga yo quiero aceptar a Jesús? Morena, no me quiero ir sin ti. Hoy es día de salvación. Atrévete a ser salva. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Papá te llama. Jesús te llama para vida eterna. ¿Te gustaría aceptar a mi Señor? ¿Te gustaría aceptar a mi Señor? ¿Te gustaría aceptar a Cristo? Ven a Él. Ven. Papá Dios te llama. ¿Quieres aceptar a mi Señor? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Aceptarte a Cristo ya, mi hijo? ¿Te gustaría servirle a Dios? Ven a Él. ¿Qué impide que tú seas salvo si tú quieres y Cristo quiere? Ven a Él. Jesús te llama. Procede al arrepentimiento. Da ese paso de salvación y vida eterna, que es la decisión más importante que vas a tomar toda tu vida. Ven a mi Señor. Ven. Dele ese aplauso a Papá Dios. ¿Quieres aceptarte al Señor? Fuego. Te bendiga, príncipe. Los que están de aquel lado en la banca, los que no son cristianos, esta historia tiene que repetirse, porque siento que me estoy quedando como que vamos acelerados, porque los hermanos allá están, ya usted sabe. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Alguien más? Vecino, ¿te gustaría aceptar a mi Señor? El de la gorra color vino. ¿Te gustaría aceptar a mi Cristo? Papá Dios te llama. Hoy es día de salvación. ¿Te gustaría aceptar al Señor como tu Salvador? Ven. Cristo te llama. Quiero presentarte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ven a Jesús. Ven, el llamado no es para humillar a nadie. Es para brindarle al Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. ¿Alguien más? ¿Alguien más para Cristo? Corra. ¿Alguien más? Mire, hubieron unos hermanos que se metieron en guerra, pero otros tan de lejito. ¿Qué es lo que está pasando? Se preocupe, estamos en el llamado. No tenga temor, que casi estoy entregando. El enemigo ha desafiado el cuerpo de Cristo. Vienen años decisivos. Yo escucho mucha gente que ministra y dice que este es su año, cuando va a iniciar un año. Yo respeto tu fe y respeto la revelación que Dios te entrega, pero la Biblia enseña que los tiempos irán de mal en peor, y la venida de Cristo es un rescate, y de algo Él nos va a rescatar. Todo va a ir de mal en peor. Todo va a empeorar. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que ajusta tu corazón a la perfecta voluntad del Señor. Aleluya. Escudriña todo, incluyendo los espíritus, para que usted entienda con qué es que está peleando la iglesia. Esta guerra no es humana. No te ponga a pelear con nadie humano. ni a discutir con nadie humano. Bendito sea el Rey de Reyes. Alabado sea el Rey de Reyes. Ni quería pelear con nada humano. Tu pleito tú lo peleas de rodillas. Bendito sea el Rey de Reyes. Nos desafiaron. Cuando David escuchó, ya breve para que nos despidamos, bendito sea el Señor, y nos vayamos. Bendito sea el Rey de Reyes. Porque en parte yo entiendo lo que él dice, bendito sea el Señor. No es tanto por nosotros, sino por él. Bendito sea el Rey de Reyes. Usted entiende lo que yo le estoy diciendo. Es por él, está depuesto. Y usted sabe que aquí se usa el que yo te quito para ponerme yo. Bendito sea el Rey de Reyes, Señor de Señores. Mi alma adora al Señor. Y establece en la Sagrada Escritura que cuando David vio que el pueblo estaba perdiendo la batalla, él va a aceptar a Cristo. Bienvenido, papá, así se hace. Así se hace. Alguien me lo recibe ahí, me lo pone a hacer profesión de fe, hermano. Dios hace aquí cualquier cosa con cualquier cosa. Él es importante para Dios y Dios puede hacer cosas extraordinarias con su vida. Él es igualito que uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Y Jesucristo no murió ni por ti ni por mí nada más. Jesucristo murió por todos. Por toda la humanidad, para que nosotros seamos salvos. En el sacrificio expiatorio de la cruz del Calvario, Jesucristo se entregó en lugar de nosotros. Oiga esto, David se preocupó. ¿Por qué? Porque él entendía que el pueblo de Israel era un pueblo, un ejército de guerra. Sin embargo, cuando David va al campamento, que encuentra a su hermano y a los supuestos guerreros que estaban acostados, entretenidos, David como que se preocupó por el hermano. En vez de valorar lo que David fue a hacer, como que el hermano se enfureció y le dijo: conozco la soberbia de tu corazón y sé que para ver la batalla has venido. Pero David no fue a ver la guerra de nadie ni la batalla de nadie. David fue a alimentarlo, a llevarle pan. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay gente que está vivo por el par espiritual que tú le has dado. Mi alma bendice al Rey de Reyes. Por eso tú no puedes dejar de predicar, no puedes dejar de hablar de parte de Dios, no puedes dejar de buscar al Señor, porque tú alimentas un remanente. Cuando David escuchó esto, vio que el ejército estaba como entristecido, a punto de soltar la toalla, porque si usted estudia la historia, se va a dar cuenta que el pueblo de Israel tenía miedo. Versa, tenía miedo, sí tenía miedo. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel se salía a la batalla, se ponía de un lado del valle de Ela, pero cuando salían, bendito sea el Señor, aquellos filisteos, y se ponían del otro lado del valle de Ela, al frente de esa batalla, Goliat, bendito sea el Señor, que el pueblo de Israel no solamente le tenía miedo por su tamaño ni su estatura, sino porque Goliat era un estratega militar. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Goliat era entrenado desde niño en guerra, sabía manipular la espada, era un hombre temible, su fama se conocía, bendito sea el Señor. Todos sus familiares eran capacitados en guerra. Cuando el pueblo de Israel veía que Goliat salía, retrocedía. Cuando David ve esto, conociendo él a Jehová, bendito sea Jesús, va donde Saúl y le dice: pero Saúl, alabado sea el Señor, pero ¿qué pasó con David? Saúl se acordó que el muchachito, en una ocasión, cuando él lo atormentaban los demonios, alguien le dijo: yo conozco un muchacho, Ecobe, de buen parecer. Pero la palabra que provocó que Saúl mandara a buscar a David fue cuando su criado le dijo: y Jehová está con él. Cuando Saúl escuchó que le dijeron que Jehová estaba con David, dijo: tráiganme ese muchacho. La Biblia establece que cuando David tocaba el arpa, los demonios que él tenía, que tenía Saúl, se calmaba. Y oiga algo tan impresionante: David, cuando lo mandó a buscar a Saúl, tocó el arpa y los demonios se calmaban. Pero cuando se trataba con Goliat, puso el arpa a un lado y dijo: aguántate, ahora yo no vengo como adorador, ahora yo vengo como guerrero. Yo voy a dejar el arpa ahí, bendito sea el Señor, porque este asunto es con piedra. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor. La palabra específica que David estaba preocupado. Saúl le quiso poner su armadura y la armadura le quedaba grande a Saúl, porque es que la gloria toditica tiene que ser de papá Dios, y cuando Jehová no quiere ayuda, es que él quiere que toda la gloria sea de él como quiera. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando David dice: pero ven acá, ¿y qué es lo que le pasa al pueblo de Israel? ¿Por qué está perdiendo la batalla? ¿Por qué están amedrentados? ¿Qué es lo que le pasa a mis hermanos? ¿Qué es lo que le está pasando a este ejército? Empezó a investigar qué le van a dar al que venza a ese paladín. Aleluya. Lo que más le molestó a David fue cuando Goliat desafió al pueblo y dijo: ocho, he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. ¿Sabe por qué yo entiendo que David se molestó? Bendito sea Jesús, salió al frente de batalla. Alabado sea el Cristo que vive, porque David le dijo a Goliat: bendito sea Jesús, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios que tú has provocado. Y lo que más me gusta es cuando David le dice, lo que más me gusta es cuando David le dice: Jehová te entregará cuando. hoy en mis manos. No dijo ni en una semana ni en un mes. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te cortaré la cabeza. ¿Y sabe lo que dijo Goliat? Goliat se sintió ofendido al principio y le dijo, ¿acaso tú crees que yo soy perro para venir a mí con piedra y palo? Se sintió ofendido porque menospreció el muchachito que fue a pelear con él. Hay gente que te menosprecia porque no te ven en afiche, porque es que en el espíritu ellos nunca te han visto de rodillas. Mas Satanás sí sabe las horas que tú paras de rodillas, por eso quiere amedrentarte y te desafío. Porque en el desafío del diablo, el que valiente coge como miedo y dice, si me desafío es porque tiene material para golpearme. El que te desafía es porque está asustado. El que te desafía es porque te ve como una amenaza. El que te desafía es porque ve en ti todas las cualidades de vencerlo y derrotarlo. Dale un aplauso a Cristo. Te desafiaron. Más. Ya acepto el desafío. Déselo fuerte al Señor. Padre, predicado tu palabra. Gracias. Tú eres Dios. Tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Mi escudero y también mi retaguardia. Te presento cada vida que está en este lugar en este día. Señor, los coordinadores. Te presento, Señor amado, el militar que ha estado acá al comando. Guárdale, bendícele, protégele. Todo plan del maligno en contra de su vida sea deshecho. Señor, por el poder de tu palabra, reprendemos ese espíritu y ese demonio chivato que pueda usar a cualquier persona para causarle daño a ese hombre que ha estado aquí en este día cumpliendo su trabajo, Señor amado. Gracias, papá Dios, por el poder de tu palabra. Amén y amén. Dele ese aplauso al Rey de Reyes. Yo le pido la colaboración, que me use la mascarilla más. Sí, sí, tiene razón. Vea, para nosotros y los superiores, esto ha sido una inquietud. Esta multitud de mascarilla. Usted cree que nosotros queremos estar en eso. A mí me viene a buscar esa unidad. Yo voy para San Francisco de Servicio. No se preocupe, que ya vamos para culminar. Y yo tengo que controlar.